oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Caridad Canelón, actriz venezolana que ha moldeado su carrera a lo largo de sus más de 30 años de trabajo. Un día dijo: para verse joven y bella hay que hacer un pacto con el amor, porque el vivir disconforme y lleno de amarguras envejece a cualquiera. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.